sin careta, o sin yo, sin careta, lo que sos, sin careta. Hola, hola, hola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora, Piñeiro. Piñeiro Antiguo, Wilde. Villa Modelo, Wilde, hola Sarandí, Isla Maciel, El Doque, Inflamable, Lanús, Loma, Gerli, Gleu, Ezeiza, Montechingolo, hola a todos y a todas, los barrios, les barrios, acá estamos sin careta por FM La Mosca 93.5, de ahora hasta las 11 de la noche te hacemos compañía, nos haces compañía junto a la Negra Pau. Buenas noches. ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? ¿La semana tranquila? Sí, tranqui, por suerte. ¿Te delineaste los ojitos, mamita? Ahora te estoy mirando. Estoy, sí, un poquito. ¿No sí, me trajiste la tijera para cortarme flequillo? Me lo olvidé. Te tengo que mandar al frente al aire. Factura, te pasó factura, ¿eh? Ahí pusimos en Instagram que estábamos al aire, en Facebook que estábamos al aire. ¿Habrá alguien escuchando? Al aire. Al aire. En el aire, al aire. Con aire. Ah. Bueno, está la Petu también. Hola, Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Estás bien, Petu? Más o menos. ¿Qué está pasando? Nada, meses sin dormir. Está. Le mandamos un saludo a toda la gente. Está. Ahí me están llegando. Estoy media, perdón, ¿eh? Nos manda saludos a Andrés Rojo. Que nos está grande, Andrés, beso. Tengo un audio de Andrés, pero no puedo hacer que me suene el audio desde la computadora, me estoy poniendo mira, loca. Mira, una se escucha, chicas, y sus. Bueno, hola gente, buenas noches. Acá falta Maricel, Andrés, de Wilde, falta presente. Maricel, vamos. Ahora iba con vos, ahora iba sí, con vos. Sí, los aplausos. Loco, es la segunda bella. Yo creo que cuando me diga acá está la Negra Pau, que diga que la devolvió. Eso fue por la tijera, ¿eh? La Negra Pau, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Vamos a empezar la presentación de vuelta. Con la vitamina K. Bueno, está la Petu. Hola, ¿qué tal? Buenas noches otra vez. Va despertando. Y está Maricel. Buenas noches, gente. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bueno, y estoy yo, Vanina Montes, que los saludo. Pará, ahí va, pará. No puedo con todos, chicos. Quería que escuchemos. Bueno, ahí va. ¿Vos podés? Tardo. Vengo, aparte viernes. Sí, yo estoy como rara igual. Estoy como medio hace en el mucho aire. Frío. Hace bajó frío, mucho la temperatura. Llovió. Chicas. Sí. Dejémonos de joder que de acá nos vamos a ver a Jala Rock. Cierto, nos vamos a transmitir en vivo. ¿Qué nos manda? ¿Que alguien entendió algo, Andrés? No sé. ¿Qué me decía? Me parece que es el audio nuestro mismo, propio. El audio de la radio. ¿Qué quiso decir? No sé, ahora me imagino que salimos. Me está escribiendo. Escúchame, ¿nos vamos a dónde? A ver a Jala Rock, a Jóvenes por Dioseros. Y te invitamos a vos, si no tenés a dónde ir, que te acerques a Quilmes. Ahora te digo bien la dirección y todo eso para que la gente se acerque. En el Club Tucumán, Andrés Baranda, el 100. Ah, mirá que clara que la tiene la P. Están todas las chiques. Andrés Baranda 941. Bueno. Jóvenes por Dioseros, Majala Rock, esto es en Quilmes. No sé cómo volvemos, así que si sos de la zona y querés ir, después nos traes. Nos pegás un aventón. Nos lleva si nos trae eso. Bueno, igual nos lleva Pochito, que le mandamos un beso. Grande Pocho. Pochito es el superhéroe. Le mandamos un beso y le agradecemos mucho que claro, que actúe de superhéroe. ¡Opa, la nena! Mirá la foto que me está... Ahora lo voy a poner en la biografía, ¿eh? Retrato, Chibi, cartón. Dice, esta vez para una gran amiga, Vanina Montes, haciendo lo que mejor sabe hacer radio, trabajos a pedidos, hace la señora Flavia Gianola. Así que... Para Flavia, ¿qué? Escúchame. Gianola. Giovanna. Gianola le mandó. Perdón. Te amo, Fla, te extraño. Escucha, hoy no es mi día. Hoy. ¿Cuándo es tu día? Hoy no es mi día, no es mi noche, no es mi vida, diría. Pará, ¿querés calirinas? Escúchame, vení, negrita, pasá por este lado del vidrio. A ver. Te quiero mostrar algo. Por favor, por la puerta no lo atravieses. Sí, vengo medio complicada, mira lo que hizo Flavia. No. ¿Quién es? Me muero. No. Así que háganle el pedido, mira, vení. A ver, yo quiero, a ver, perdón. Vengan a ver, está en el muro de Vanina Montes. Mirá lo que es. un cuadro que personalizado, mirá lo que es esto, no. Que me hizo Flavia. La mariposita. Esa es la foto, ¿ves? De esa foto se copió. Es una genia. Un aplauso a Flavia. Impresionante. La PR en la remera. La birra en la mano. La birra en la mano. Bueno, muchas gracias. Lo voy a poner en el comedor de mi casa, así cuando todos entran, lo primero que ven. Qué lindo. Es el arte de Flavia Giovanna. Bueno, así la encontrás en Facebook, Flavia Giovanna, y podés hacer tu pedido de tu propio retrato. Vos le mandás tu foto y ella te hace la caricatura de la foto. Sí. Yo se lo hice, se lo pedí, le pedí una remera para mi viejo de la Calancho y la kombucha. A Brenda la estoy también esperando. Le hizo la de los tres nenes, muy zarpada. Ah, la vila de los tres nenas, hermosa, hermosa. La verdad, no, aparte le pone su estilo y una onda, es impresionante, es esta chica. Sí, es lo artesanal, sí, es el valor de lo artesanal. Sí. Escuchá, Andrés te estaba mandando los aplausos a vos, negra. Ah, sí. Ay, qué grande. Mandaba aplausos por WhatsApp. Amigo. Éxitos, aplausos para la negra, che. Gracias. Mirá cómo está escuchando del celu, nos manda la foto. Ahí la gente puede mandar su foto. Bueno. Qué genio. Casé como Andrés. Mandá tu foto. No al vengas WhatsApp. Una vez por mes. Ah, nada, decile el número a la gente. Ay, qué horror. Andrés, venía a tocar la guitarra. 1556468955 para comunicarte y mandar WhatsApp. Mandanos tu foto con la pantalla atrás escuchando Sin Careta. No lo sé. Que quieras. Lo, sí. Lo que quieras. No bueno, digas eso porque menos puede ocurrir cualquier cosa. No importa, acá se edita todo. Una decide. Escúchame, vamos a arrancar. Bueno. Tengo carta abierta a periodistas feministas ante el Senado, en un ratito lo vamos a ver. Tengo casa de brujas en Mendoza, golpean y amenazan de muerte a militantes feministas del barrio Cano. Y además tengo de todo, tengo una historia también muy importante que es... Sí, anda. Sí. Pues yo no me escucho. Sí, salís. Yo la escucho. Ah, perfecto. Marcela Mendoza sobrevivió a su propio femicidio y ahora quieren condenarla a cadena perpetua. Lo leí hoy, increíble. Así que eso vamos a estar viendo. Qué locura. En el programa le dieron perpetua en un fallo rapidísimo, nunca visto en la historia argentina, Anair, sí. Que tal vez se merecía la cadena perpetua o no. La verdad es que nosotros hasta que no luchamos, me parece que hasta sí. Que no luchamos por él, no digo que no lo hayan matado, digo la condena era cadena perpetua. Nosotros hasta que no conseguimos la figura de femicidio en el Código Penal, fue muy rápido. Fue muy corto todo, o sea, eso es lo que te da bronca, ¿no? Y aparte, telenovela en los noticieros con Nair. ¿En qué femicidio pasó eso? Decime, claro. ¿Cómo haya pasado eso? No, y aparte hasta que no logramos conseguir la figura de femicidio y ponerla en el Código Penal, no conseguimos la perpetua. A nosotros, porque antes de la figura de femicidio, a los femicidas le daban 20, 25 años. La piba tiene 19 años y le dieron cadena perpetua, no sale hasta los 54. ¿Sí? Cuando a los femicidas le suelen dar de 20 a 25 años, hasta que pudimos luchar e incorporar, que nos llevó años, la figura de femicidio y que en vez de ser homicidio vinculado, vinculante por el vínculo, creo que es, o algo así. Agravado por el vínculo, se cambió eso por la figura de femicidio y si entra dentro de esa figura es cadena perpetua. Si no, eran de 20 a 25 años. Y esta piba, no sé, primero que no sé, en 3 meses la condenaron, a veces estás 5 años esperando la condena de un femicida, a veces más. Hay gente que no está condenada. Sí, eso, claro, hay mucha gente que... Y aparte, ¿a cuánto les conoces la cara? No, a ninguno. A la mayoría no. A Vázquez, al baterista de Callejeros, porque era el baterista de Callejeros, y le dieron toda una visibilidad que aparte hizo muy mal, porque después de lo de Wanda Tadei y por el tratamiento que realizaron los medios, hubo en ese año 54 mujeres más quemadas, o sea, asesinadas con la misma metodología, y los tipos iban y decían lo mismo. Fue como una época así donde quemaban a las minas. Bueno, eso tiene que ver con el tratamiento de los médicos que se le dio, que te lo muestren todos los días, que era el baterista de Callejero. Claro, sí, los medios muchas veces agravan las situaciones, ¿no? Se replica. El mal tratamiento de una temática en los medios lo que hace es replicarlo. Claro. Entonces es muy... Pero existir existe desde hace años. Sí, olvidate. Sí, no. Y aparte, piensen que no hay estadísticas oficiales, que lo que nosotras sabemos es lo que te enterás por los diarios, y hay un montón de casos que no salen en el diario. Las chicas de la provincia no te lo va a tomar acá, una por día te lo va a mostrar el noticiero. No, preferible hablar del Mundial, de Cristina, del dinero acá y de qué sé yo, en vez de hablar de lo que... No van a traer todo ese tipo de cosas que no venden. Se ¿no? puede hablar de todo igual, ¿no? Podés hablar de eso, de esto, de lo otro y de lo que está pasando. Pero bueno, por algo... Digamos que en el noticiero hay tiempo para todo. Viste que a veces le dedican todo el noticiero a una noticia. Sí, pero después sí. te dicen que el tiempo en televisión es tirano. Es tirano. Escúchame, ¿qué quieren escuchar? Tengo, ¿no me dejan salir de Charlie? No sé, yo te cuido. ¿Moscato, pizza y fainá? ¡Oh, esa para arrancar el grande hotel! ¡Qué rica! A ver, una pizzería si se ponen las pilas, ¿no? Qué rico, acá. ¿No? No sé si el moscato, pero pizza, la pizza y el fainá. Con la mozzarella. Pará, se escucha muy mal. Voy a buscar otra que suene diferente. ¿No se escuchaba feo? No. Sí, con Sí. ¿Con qué? A ver. Con fritura. Pasa que yo quiero comerme unas papas fritas, Julia. Qué rico unas papas fritas. Nos comimos unos sanguchitos de pancito negro, queso y paleta del chino. Pero me trajiste pancito negro. Y yo le estoy dando el salame ahora. Nosotros comemos pancito. ¿Vas a seguir con el salame? Yo le di a hacemos vida saludable. Buen provecho a la gente que está comiendo, ¿no? También en este momento en su casa. Esto es Sin Careta. Si sobra algo, chico, acá, Petu tiene hambre. Petu tiene hambre. Petu llora. Se viene ahora la gente de... Restos de Hollywood en vivo en Acu. Se viene el amigo Poco Loco. Está abajo. Ah, está abajo y hay que ir a abrirlo. Para y decime quién sos vos y quién soy yo. Somos nadie, planos, hormigas, la base. careta? Llama y salí al aire al 5433-3607. Sin careta, lo mejor, sin careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15-5646-8955. Soy fuerte. Bueno, volvimos, chicas, volvimos. Llegó Poco Loco, bienvenido Poco Loco. ¡Grande Poco Loco! ¡Bien, Poco Loco! Así, hacelo así, por favor. Que la banda lo dejó de arape. Hoy es el día de dejar a todas. Oh, no, bueno, no, hoy no es ¿Qué nada. ¿Qué pasó? La banda lo dejó plantado y él vino igual con una caja de cerveza, de ¿qué tenés? ¡Bravo, Poco Loco! ¡Mal! Vitamina C. Bueno, bienvenido. Ahora sí, salude. Quería hacer la apertura, sí. Grande, loco, muchas gracias. Bueno, arrancamos con un poco de actualidad, chicas, y después ya sí nos ponemos a joder con Poco Loco. Vamos a escuchar Restos de Hollywood. Porque si bien la banda, las bandas nos vienen dejando plantadas. Sí, loco. Eso porque compromiso. No se toma de trabajo en serio, viejo. Compromiso. La presentación y el resto de Hollywood. Pero por lo menos el vino trajo una caja de platitas. El chabón vino, puso la cara. ¿Viene a representar a la banda o a escabiar? Bueno, pasar un buen momento. Las dos cosas. Se puede hacer todo. Yo vine a comer. Se puede hacer todo. Bueno, escúchenme, vamos a arrancar con Marcela Mendoza. Les decía, ella sobrevivió a su propio femicidio. ¿Sí? Y ahora la quieren poner presa porque en ese intento de femicidio se muere el femicida. Ahora vamos a escuchar las hermanas de ella. ¿Cómo fue? Perdóname. ¿Te lo explico? Ahora te lo explican las hermanas de ella. Prestemos atención y cuando venimos hablamos un poco de esto, porque la verdad no tiene ni pie ni gollete, no sé, algo así se dice. ¿Gollete? ¿Era? Mi nombre es Florencia. Mi nombre es Marilyn. En agosto se cumplen 3 años que estamos exigiendo y reclamando justicia y libertad para nuestra madre, Marcela Mendoza, a quien su pareja intentó matar. Ella sobrevivió, él no, y hoy es condenada a perpetua, responsabilizada del hecho. En 2010, ella conoce a Eduardo en un boliche de acá de La Plata. Empiezan a establecer una relación, la cual fue siempre muy tóxica. Se fueron a vivir juntos, pero la convivencia no duró más que 4 meses... donde la violencia se acrecentó y ella decidió ponerlo en freno. Previamente a esta había hecho una denuncia y 2 exposiciones civiles por agresión. El 9 de agosto del 2015, él la citó en Babio, luego de una escena de celos que le hizo a mi mamá por una foto que subió en Facebook para hablar. Donde se encontraron, ella accedió porque no quería que fuera a mi casa donde estaban mis hermanos menores. Fueron por la ruta camino a Magdalena y en medio del camino, después de violencia y exigencia de él de regresar en pareja, de volver a estar juntos, de golpes que recibió mi mamá, él la intentó prender fuego. Lo único que llegó ella a ver es que él agarró algo del costado y se lo arrojó. Ella se cubrió la cara como autodefensa y se tiró del auto para no prenderse fuego, que enseguida sintió todo el calor. Él en ese momento de furia sale detrás de ella a agarrarla y se termina prendiendo más fuego él que ella, porque el foco de incendio, por las pericias, estaba en el asiento de ella. Cuando a ella se la detiene, se la lleva a una comisaría directamente de Magdalena, donde trabaja un primo de él que es policía. Y la tuvo 3 días sin agua, no le daba agua, no le daba comida y no la dejaba fumar porque él era el que mandaba ahí. Bueno, en la investigación hubo muchísimas irregularidades. Sino que hay un solo testigo cuasi presencial, que se apellida Mesa, quien dice haber llegado en su moto, ver el auto en llamas y haberse acercado a ver lo que pasaba, y ve a Eduardo bajarse por la puerta de mi mamá, la puerta del acompañante, arrastrándose, prendido fuego, gritando: esta hija de puta me quiso prender fuego. Y la ve a mi mamá tratando de saltar un alambrado, que vuelve en dirección hacia él, se pone atrás de él y le dice: protégeme, que él me quiere matar. Luego de esperar 2 años y 7 meses detenida y sin nuestra madre en nuestra casa, llegamos a juicio con los jueces Domenech, Vitali Paolini y la fiscal Silvina Langone, quienes deciden, luego de 4 días de juicio, condenarla a perpetua. Bueno, nosotros apelamos, presentamos el recurso a casación que fue aprobado, donde ya sortearon la sala que va a agarrar el caso, y nosotros exigimos que se haga un juicio justo, con perspectiva de género, que se tomen en cuenta los antecedentes, las pocas pericias que hay, que demuestran que lo que ella cuenta es verdad. Junto a mis hermanas y a mis hermanos hablamos de femicidio judicial. ¿Por qué decimos que femicidio? Las cárceles son la misma muerte. Todos sabemos cuáles son las condiciones carcelarias, que no hay reinserción social y que es puramente castigo. Para decir ni una menos, tenemos que hacer justicia por las mujeres que son condenadas por sobrevivir a sus propios femicidios. Para decir ni una menos, hay que gritar bien fuerte justicia y libertad para Marcela. Esto es la justicia misógina que responsabiliza a las mujeres y las condena por sufrir violencia de género, por defenderse, sin tener perspectiva de género. Bueno, qué loco. Ahí escuchamos el caso de Marcela Mendoza, condenada a perpetua en un juicio machista, misógino e ilegal por los jueces Domenech, Vitali y Paoli, sin ni siquiera exigir pruebas de la responsabilidad del hecho que se le imputan. Así que las hijas son las que están exigiendo justicia y libertad, y es importante difundir este ¿cuánto hace que está presa ella? 2 años y 7 meses hasta llegar al juicio, que duró 4 meses. Y ahora apelaron, así que hay que ver qué pasa en esta apelación. Y nosotros vamos a compartir esto que acabamos de escuchar, es un video que está en YouTube, de Viaje en Escobas, que son otras compañeras, que colegas de Radio Feminista, sí. Parte de lo que es Radialistas Feministas, y lo que se pide y lo que se hace dentro de esta red de Radialistas Feministas tiene que ver con difundir este tipo de casos que no llegan a los medios masivos, y que como los juicios se hacen en total oscuridad, porque no hay nadie escuchando, al no estar los medios no hay lo que se llama presión mediática, que en realidad es que todos sabemos lo que está pasando, y hay cosas que si te enterás no la pueden hacer, o sea, porque ya estamos hablando de una persona que la pareja, en realidad expareja, porque ella ya se había separado y él la citó para encontrarse y verse, intenta prenderla fuego adentro del auto, ella salta del auto y cuando él va a perseguirla se prende fuego más él que ella, y hoy la acusan a ella y la condenan a cadena perpetua, porque ya hubo un juicio y ya fue condenada, con pericias mínimas, ¿no? Ya sabemos cómo es esto. Incinerado, digamos. Claro. Claro, pero ¿cuál es la contrapartida de esto? Más allá de eso, es la perspectiva de género. Nosotras, cuando empezamos todo este movimiento y se hablaba de la perspectiva de género en lo que es lo social, también ahora se tiene en cuenta la igualdad. Entonces, cuando conviene, ponen la igualdad. Entonces, ¿qué te dan? Cadena perpetua. ¿Qué es lo que hacen? Que empezó ahora. Pero lo hacen más evidente eso. Exactamente, lo van a seguir haciendo evidente hasta que no se termine de desconstruir todo este tema, ¿sí? Y lo que pasa es que de esto no se entera nadie, el juez no se entera nadie, ya está, cadena perpetua. Y también está todo, a ver, hay una realidad, cuando una más trata de liberarse, más violencia recibe, ¿no? Entonces no deja de haber gente, ¿entendés? Que jueces de la nación, porque si hay algo misógino en la Argentina y machista es la justicia, que dice, mirá, estas son las loquitas que quieren igualdad, ¿querés igualdad? Bueno, toma, y no se tiene en cuenta nada. La perspectiva de género, ¿dónde queda? Con el femicidio van a perpetua, bueno, ustedes también. Chicas, de verdad, yo se los digo, revisen la historia de los juicios. Hasta que no conseguimos femicidio no había condenas a perpetua, pero una mina asesina a su compañero, y muchas veces en autodefensa, no todas, pero muchas veces en autodefensa, ella ni siquiera lo mató porque soportó años de violencia, simplemente él la quiso matar y le salió mal. Le salió mal la jugada. ¿No? Claro. Y así todo la condenan a perpetua. Claro, locura. Pero bueno, pasa por un tema de imparcialidades, imparcialidades, también, ¿no? Dentro de los juzgados. ¿Y quién tiene la causa en sí, ¿no? ¿Quién decide en ese momento? No ser parcial y ser imparcial, pero para eso hay que poner una persona que realmente esté con las condiciones mentales de poder acceder a lo que realmente se vive en la sociedad, no con el patriarcado encima, ¿sí? ¿Qué es lo que hay? Si no, vayamos en el caso de Mendoza, el caso Pastorizo. ¿Y sí? ¿Sí? Bueno, pero también se trata de nosotros poder empezar a ver esta cosa que no cierra, ¿no? Que te suena a injusticia más que a justicia. Estas condenas desparejas, que depende si sos hombre o mujer, es la condena que tenés. Me parece encima que... Encima de ella, donde estuvo detenida, había un... El policía era amigo de él. Bueno, eso sucede él, también es, mucho, ¿no? En los casos. Sin agua, sin darle de comer. O sea, estás detenida por algo. Y aparte lo que hablábamos de la rapidez del juicio de Nair, acá se ve, ella esperó 2 años y 7 meses en cana esperando el juicio. Claro, esperando su sentencia. Esperando el juicio, donde todavía no se... o sea, ni se sabía si era culpable o no. 3 años tuvo que esperar en la comisión. Bueno, hay un montón de gente presa esperando juicios hace años. El sueño de los justos. Y por eso te sorprende lo de Nair. Por eso, por cómo se mostró la cara, ¿no? Porque en realidad... Los audios también. Todo, no se cuidó la identidad y a los femicidas sí le cuidan la cara. A los violadores, ¿cuánta cara de violadores conoces en la televisión? ¿Cuántos violadores te muestran? Todos con la nubecita esa de que hecho, no se les ve la cara. Escrachalo, sí. Ponelo ahí, en blanco, en negro, ponelo en color. Bueno, yo voy a ver si puedo hacer que a la Petu se le vaya la cara de orto. No sé qué le pasa a esta chica últimamente, ¿eh? Ya en segundo viernes vamos así. A ver, el martillo de las brujas, sí. El ruiseñor, el amor y la muerte, Indio Solari. Para vos, ¡vamos, solita! ¡Vamos! A ver qué pasa. Thank you. acá estamos las chicas, preparándonos. En un ratito nada más hablamos con Poco Loco, escuchamos Hermano Rock. Hermano Rock. Escuchamos Restos de Hollywood, vamos a escucharlos enchufados en vivo, vamos a rockearla acá un poco y después nos vamos para el Club Tucumán. Con esa onda. Con toda una onda le ponía onda. Tengo una duda yo. ¿Qué te pasó? ¿Puedo preguntar a, ahora? Sí, por favor. ¿Por qué se llama Resto de Hollywood? Ah, ¿la banda? Sí. El Resto de Hollywood nace en Capilla del Monte, en Córdoba. Ah, qué lindo, mirá, qué lugar. Lindo. Sí. Qué lindo, sí. Que es una mezcla de distintas bandas. Y bueno, el Yankee, Marcelo Guerrero, es Yankee. ¿Es Yankee? El Resto de Hollywood. Claro, resto de bandas, claro, sí, sí, sí, ¿no? Qué bueno. Como que ahí lo registró, claro, con los cerros. Muy, sí, lindo. Sí, sí, sí. ¿Estás resfriado un poquito? Sí, también. No, también. Bueno, vamos a la Casa de Brujas, después nos metemos, vamos, bien en la banda. Restos de Hollywood, por qué, cuándo, dónde. Van a tocar mañana los chicos. Así que después nos van a contar bien todo. Lobo Suelto, Anarquía. Coronada es la revista, la página que hace esta nota que se titula Casa de Brujas en Mendoza, golpean y amenazan a muerte a militantes feministas del barrio Cano. Esto lo venimos hablando, que están pasando estas cosas que no deberían pasar con el tema de la legalización del aborto, del pañuelo verde. Días atrás hubo 4 militantes feministas que viven en el barrio Cano de la ciudad de Mendoza, fueron brutalmente agredidas y amenazadas de muerte. Amedrentamientos basados en argumentos xenófobos y machistas provienen de sus propias vecinas del edificio. Los hechos no son aislados, se inscriben en una ola de violencia desatada por los sectores más conservadores de la sociedad contra los avances del movimiento feminista. En el barrio Cano, está ubicado en la sexta sección de la ciudad de Mendoza, ahí se desarrolla hace 5 años una iniciativa de economía solidaria con perspectiva de género. Es una feria Amerí, así se llama, americano. Americano. Amerí. Separado, jugando, haciendo un juego de palabras, que todos los sábados se instala en la plaza del barrio, agrupando a cientos de mujeres feriantes. Alicia Maldonado forma parte de esta iniciativa desde sus inicios, siendo una de las impulsoras de la organización. Bueno, al respecto, ella contó que la feria se ha ido transformando. Surgió primero como un grupo de amigas que se juntaban a vender la ropa que ya no usaban. Empezaron siendo 4, después 2 y ahora son 300. Bien. Y la organización se ha ido redefiniendo, transformando, a medida que como cuerpo colectivo han ido pensando, enfrentando distintos proyectos e iniciativas que ellas sentían necesarias para ir creciendo como espacio. Comunidades sustentables, exactamente. Claro. Bueno, hoy dice, cuenta ella, que han llegado a identificarse como una organización feminista de base territorial. Hay una gran diversidad de pensamiento con respecto a distintas cuestiones, como la cuestión del aborto, los partidos, pero se unen a partir de una economía social donde implementan prácticas que se podrían considerar como neoliberales, además de un espacio de articulación y de redes que sobrepasan los meramente económicos, y en ese espacio ocurren una serie de procesos que habilitan otros procesos que tienen que ver con la contención que se da a mujeres que son víctimas de violencia de género, violencia institucional, laboral. Y a lo largo de este tiempo han desarrollado distintas iniciativas que tienen que ver con talleres de capacitación de género, otras iniciativas comunitarias como ciclos de cine, todo en la plaza está bueno, ciclos de debates y hasta milongas no misógenas, así se llama. Bueno. Bueno, todas las actividades que surgen allí siempre se abordan desde la perspectiva de género, que más que identificarlas con un feminismo en particular, entiende ella que hay muchos feminismos y lo que hacen es implementar una práctica feminista de construir las lógicas patriarcales para organizarse en el territorio. Bueno, Alicia es chilena y vive en el barrio Cano hace 11 años, fruto del proceso de la organización de la feria. Ella y otras vecinas se organizan a través de un sistema de delegadas, y por monobloc hay una delegada. y ganaron las elecciones del consorcio del barrio. Bien. Luego de 20 años de que no se celebraban comisiones, no se hacían las votaciones. Bueno, el pasado viernes 29 de junio, Alicia y dos militantes feministas fueron brutalmente agredidas y amenazadas de muerte. Los amedrentamientos, basados en argumentos, como dije antes, xenófobos y machistas, provienen de sus propias vecinas del edificio. Oh. Alicia lo que relata en un momento que he pasado recibiendo hostigamientos por parte de ellas hace muchísimo tiempo por mi nacionalidad, porque le molestan mis prácticas, mi cotidianidad, que no tiene nada que ver con las prácticas que por ahí se esperan de una mujer de mi edad, de mi nacionalidad. Esa bronca acumulada llevó a que ese día 29 una de ellas me golpeara la puerta a patadas, gritándome chilena puta, abortera, usurpadora, con mucho odio, mucha bronca, haciendo alusión sobre todo a que soy chilena y soy puta. Esa es la causa principal por la que ella considera que yo merecía ser golpeada. Luego de eso llamé a mis compañeras, inmediatamente se acercó un grupo de vecinas del barrio, fui a la comisaría a poner la denuncia. Ella, la agresora de la compañera, va con otra vecina que son dos pro vida, que están con la bandera argentina en la ventana, con un cartel pro vida y permanentemente hostigándome por mi condición de extranjera. Allí en el hall central de la comisaría agreden a otra compañera, tratan de ahorcarla. Cuando terminamos de poner la denuncia, estas personas se habían arrimado a denunciarme a mí y a mi hijo de que nosotros supuestamente le habíamos pegado. Y cuando estábamos afuera ya dispuestas a volvernos a nuestra casa, estas personas me toman afuera de la comisaría, me agarran a patadas en el suelo. Cuando las dos compañeras que estaban conmigo trataron de sacarla, también las golpearon a ellas. La policía la saca de encima de mí, supuestamente la habían detenido. Bueno, el fiscal se había comprometido a sacar medidas de protección. Estas cosas nunca ocurrieron personalmente, siendo que la policía avala todo este tipo de acciones, pero nosotras desde la feria le pusimos una denuncia a la fiscalía debido a que de manera sistemática no recoge las denuncias por violencia de género. Hemos tenido el caso de una compañera que ha ido sangrando a poner la denuncia debido a los golpes que le han dado sus parejas y se niegan a tomar las denuncias. Es un accionar sistemático. Realizadas las denuncias pertinentes en la comisaría sexta, la solidaria se hizo presente, llegaron integrantes de la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres, Niañacay, Altayama, feministas autónomas, la colectiva, entre otras. Una de las agresoras quedó presa, pero fue liberada horas más tarde. Así que bueno, y mirá con toda la organización que fueron las compañeras. No sé por qué no me extraña escuchar esto. Sin duda, termina la nota diciendo, sin duda esta nueva casa de brujas se encuentra con una fuerza colectiva que construye herramientas de cuidado y protección que permitan seguir avanzando en las reivindicaciones históricas del movimiento de mujeres que hoy está haciendo historia. Sin dudas, como se escucha en las calles y en las plazas, si tocan a una, respondemos todas. Bien, ¿sabés que te iba a decir algo, Vanina? Con respecto a la ley, ¿no? Que la tenemos, la ley de violencia de género, la 26.485. Si bien en Avellaneda funciona, digamos, como un relojito perfecto, porque el polo y la comisaría de la mujer trabajan en conjunto con la comisaría primera de Avellaneda, esto se debería de implementar en las diferentes provincias, que exista una unidad de la mujer, donde la mujer vaya y no te pueden evitar la denuncia. Sí, en realidad género. Por ley todas las comisarías deberían tomar la denuncia, no es que tenés que ir a la de la mujer. Tiene que existir. Sí, para eso salió la comisaría de la mujer, pero lo que pasa es que poner otra cosa más, si igual es una cáscara vacía, no sirve de nada. Igual, porque si no en sos, realidad si vas, la denuncia lugar, te la no tienen que tomar en cualquier distrito, comisaría. Vos te mandan a otra comisaría. Eso es bueno, obviamente las trabas que te ponen vos para poder denunciar. Sí, pero dirigida por una fiscalía. De hecho, mirá, no te miento. Hace dos semanas más o menos acompañé a una amiga porque estaba siendo acosada por un muchacho, por su expareja. Fuimos a la comisaría, la de Don Bosco. Sí, la de la mujer, sí. Bueno, primero que la policía que la atendió le empezó a hacer preguntas como, ¿y pero qué hiciste vos? ¿Lo bloqueaste? Todavía siguen preguntando ese tipo de cosas. Sí, yo la miré y dije, ¿qué onda? Le digo, ¿qué tienes que venir? Al mejor estilo Mirta Legrand, pero ¿qué hiciste para que te peguen? No solamente, no solamente la trataron mal, sino que no le tomaron la denuncia, boludo. O sea, le dijeron que se tenía que ir, porque como no era de... De la zona. De Quilmes, claro, de partido de Quilmes, se tenía que acercar. Y encima de eso, o sea, vos que encima estás tomando... Toda la iniciativa onda para ir a denunciar, porque cuesta, loco, ¿eh? Hay mujeres que no denuncian porque tienen por eso miedo, porque hay que exigir a través de la ley. Bueno, o sea, que tenía que ir al otro día hasta ir hasta, o sea, y a veces no tenés tiempo y a veces justamente tenés ese tiempito donde vos no estás con tu pareja ponerle para ir a denunciarlo y no podés. Y claro. Y no podés, entonces terminó no denunciándolo. Pero por eso te digo, por ley te la tienen que tomar en todas las comisarías. Tenés que venir. Te la tienen que tomar, pero así mismo también, cuando vas a las comisarías comunes de la comuna, vos vas, me robaron en la esquina, no te preguntan quién sos. Viene a darle de comer a alguien, tiene que ver a alguien, córrase a la derecha. El maltrato que tiene, ¿no? Institucionalmente, esta gente para con nosotros, que le pagamos el sueldo. Bueno, eso buen día, buenas tardes. Que iba a cambiar cuando ponían personal de civil para esas tareas administrativas, pero por lo visto no ha cambiado nada entonces. No, pero no importa que sea civil o que sea uniformado. Sí, el tema es que el carácter que están acusando. Claro, había la idea, había un proyecto de poner personal civil para atender a la gente por un tema de que los, no sé, los caras no saben tratar con la gente, que también que ponen penitenciarios, ¿no? Para tratar. Pero el tema es este. La culpa al entrenamiento, ¿viste? Que claro, le cortan el carácter de determinada manera. No, eso es mentira. Perdón, salud. Salud. El tema es este, la denuncia te la deberían tomar en cualquier comisaría. Aún así todo, por más que vos vas y haces la denuncia en la comisaría de la mujer, en donde bueno, está bien, voy a la de la mujer, al otro día tenés que ir a la fiscalía. O sea, son trámites. Es la manera en que la unidad que tiene la fiscalía interna funcione. 24 horas, el tipo está fuera de tu casa. Claro, pero tenés que ir a la comisaría y después al otro día a la mañana a la fiscalía. Sí, y rogar que te toque un fiscal o el tipo que trabajo y tenés que pedir permiso. No, pero igual en tu laburo, si trabajás, me dio, ¿no?, bronca las preguntas, loco, que le hacían. Porque es indignante. Te estoy explicando lo que me está pasando. ¿Por qué me preguntás? Bueno, no hay, pero no debería haber. ¿Qué más hiciste para que...? Pará, loca. Tomame la denuncia y punto. Mira, tal fecha, tal hora pasó esto. Porque la denuncia es eso, claro, en definitiva, bueno, ¿no? Mira, yo vengo a denunciar que tal día, tal hora pasó esto. Después, ¿por qué? ¿Para qué? No hay necesidad, porque se supone que si después te llama el asistente social de la propia fiscalía y te hace un ambiental, te pregunta por qué, para qué, de qué colaboraba, no colaboraba, cómo era tu convivencia con determinada persona. La estoy pasando mal, flaco, a ver. Pero, estoy siendo claro. No, la comisaría, ¿qué te hizo? Decime, ¿qué te hizo? Bueno, listo. Pero tenés que ir al otro día, al otro lugar. Cual Mirta Legrand, ¿no? ¿Y vos qué hiciste para mí? Bueno, claro, ese es el tema. Vieja facha, hija de puta. Escúchame, yo estoy. Bueno, ahora les voy a contar qué estoy haciendo. Vamos a escuchar a Jalapalooza para entrar un poco. Dale. En onda. Ya, a ver estos ya, estés donde estés, tomate el bondi, andate a Quilmes, sí, a Club Dale Tucumán, que ya arranca. Arrancó. ¿Dónde queda? Pará, decime la dirección. La Petula, ¿sabes? La Petula. Andrés Baranda. A 900. Al 940. ¿Cómo me acuerdo? Excusa, Jalapalooza, hoy con jóvenes, chicos, por dioseros. Pónganlo en Google. Club Tucumán. Club Tucumán, Jalapalooza, Jala Rock, con jóvenes por dioseros. Bueno. La ciudad, voy cayendo a la deriva, perdido en un vendaval. Cuando el tiempo pasa y yo ya no soy yo, ella me condena a ser adicto de su amor. Noches, madrugadas, desvelado sin pensar, no sé si lo que hago esté bien o esté mal. Preso del engaño, sereno del dolor, quiero ir a buscarla, soy adicto de su amor. Que no soy lo que vos ves y no. mucho más. La brisa del aire es densa, se hace fría y pega mal. No me pidas que me aleje, no me puedo detener. La semana se hace eterna si no estoy entre tu piel. Noches madrugadas, desvelado sin pensar. No sé si lo que hago esté bien o esté mal. Cada momento, cada salida, me hiciste pagarla con tu mentira. Son excusas nada más. Son excusas que se van. Y sin quiero carita. Decir que no soy lo que vos ves. Y no puedes comprender. Bueno, no. Acá, después le estamos sumándonos a la campaña de El Arte Callejero No Es Delito, sacándonos las fotos con el cartel y salimos serias, feas. Va, yo, la Petu dicen que salió hermosa. Pero bueno, viene toda producida. La como está, hija de puta. Yo me pinté todo antes de salir de mi casa también, pero no sé, no me. ¿Qué y yo imagínate desde las 6 de la mañana que estoy pintada. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estuve dando clase en la yo isla. Yo salí así, mira cómo estoy, mami. Pero saliste una hora. Está con el labial fresquito todavía. Yo igual labial no me pongo. Ay, qué arisca que es con los cosméticos. Bueno, escucha, tengo para leer acá mensaje de la gente que está escuchando. Ahora vamos a subir la foto. ¿Quién escucha? Con mi cara de orto. El gallito de la gente, el gallito que me parece que se viene fecha en la fonda. No, quiere, no miento, en Quibra. Se viene el aniversario de Quibra. Vamos. Y no sé si no va a estar la chupandinga. ¡Esa! ¡Vamos! Así que, y, si va a estar en la chupandinga en Quibra, antes va a estar acá en el piso. Vamos a tener perfecto. Acústico chupandinguero. Esa. Dice, el gallito okay. Dice, estamos escuchando con Pame, aguanten las pibas, aguanten los restos. Mañana, si hago a tiempo, brindamos en Beer Leaf. Buena vida, resistencia, salud, dice el gallito de la gente. Vamos, gallo. Ahí está Poco Loco con el cartel también, muy bien. ¿Dónde estoy? Todos salen bien, yo salgo con una cara de orto insoportable. Y a mí alguien me subió, qué mala gente que sos. Bueno, yo hice los carteles, loco. Vos los diseñaste, yo los imprimí. Con la birra y al la... final... saliendo al aire. Perdón. Bueno. Qué lindo pibe, bueno. Se decía. Me muestro su foto, oh, qué lindo pibe. Por favor, mira. Un sueño, negro. Después, tenemos carteles para todos y todas, así que después nos sacamos una en conjunto, todo el equipo, cada uno con su cartelito. Che, la negra estará bien. Al toilet. No sé. Carta abierta a periodistas feministas ante el Senado. Mediante esta carta abierta expresamos nuestra preocupación por las dificultades que atravesaron muchas periodistas de medios feministas autogestivos y populares que cubrieron el tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso. Desde que inició el debate parlamentario en el Senado, el aborto es un tema de nuestra agenda hace muchos años. Durante la jornada del 3 de julio, día de la primera reunión de la Cámara Alta, muchas no pudieron ingresar al salón Ilía. Che, ya empezó el debate y no se ve en la tele. ¿Posta? El 3 de julio empezó, hoy estamos a 6 y no lo están mostrando en televisión, cosa grave si las hay, les digo la verdad. Sí, la verdad. Día de sí. La primera reunión de la Cámara. Muchas de las radialistas feministas y de las compañeras de medios comunitarios no pudieron ingresar al salón. En la puerta les manifestaron que la capacidad estaba llena y que había que enviar un correo para acreditarse. La selectividad en el ingreso fue manifiesta cuando vieron a otras colegas entrar sin ningún tipo de burocracia, más que mostrar sus credenciales de prensa. Creemos que es necesario que todos los medios puedan acceder a las audiencias para garantizar el derecho a comunicar y el acceso a la información. También deberían garantizar la transmisión en vivo para que colegas de distintas provincias puedan seguir las intervenciones de sus representantes. Como dijimos desde el comienzo, abortar es un derecho y nuestro compromiso comunicarlo con responsabilidad. Exigimos a la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, que asegure las condiciones necesarias para la cobertura democrática de este momento histórico de la Argentina, de la misma manera que se hizo a lo largo de todos los debates y la votación de la Cámara de Diputados durante el mes de abril, mayo y junio. Siempre se pudo ver por internet, siempre se pudo ver online, hoy no se está pudiendo ver. Hoy no se puede ver. No dejan acreditarse a las compañeras de los medios comunitarios, cuando sí pueden entrar otros periodistas. Libertad. Así que nosotros estamos firmando este petitorio en este momento y lo vamos a compartir para que otras periodistas que estén escuchando, colegas de comunicación, lo puedan hacer. Perfecto. Esto es un nombre, apellido, medio y provincia. Enviamos y lo compartimos en Facebook para que otros colegas puedan sumarse también y dejar su firma entonces en esta carta abierta para pedir la democrática cobertura de la sesión en el Senado por la interrupción voluntaria del embarazo. ¡Wow! ¡Qué tema ese! Bueno, ahí está, así que compártanlo si tienen amigos. Ahí estoy en la página. Que sean periodistas también lo pueden compartir, firmar y sellar. ¿Técnicas y esas cosas en comunicación social sirven? Sí, también. Yo también. Bueno, fírmalo. Vamos a firmar. Bueno, escúchame una cosa. Me siguen mandando fotos acá. ¿Vamos a escuchar algo de música? Sí. No, vamos a la tanda y volvemos con Poco Loco y nos ponemos a escuchar Arrestos de Hollywood. Y acá cambiamos la cara de objetito, ¿viste? Otra vez. Me dejan en paz. ¡Chino! ¡Chino, vení, Chino! Todavía. No, se reboló. Se fue al carajo. Se fue al carajo. ¡Ponchito! ¡Ponchito, cómo la haces! Sin careta. Escucha FM La Mosca 93.5. Escuchanos por fmradiolamosca.com.ar. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Esas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto.

está en el sindicato de Luz y Fuerza en este preciso momento. Ah, bueno, está, vamos, en lucha. Fuerza, también. Está en el baño. Bueno, fuerza, fuerza igual, deseamos. Bueno, cosas que están pasando. Y bueno, ustedes que hablan de esas cosas, nosotros lo relacionamos con... Bueno, la cuestión que no, el Yankee está anoche, estuvimos de festejo. Está con resaca. Sí, está como la negra. ¿Cómo está como le la sacaste negra? La ficha, ¿ves? Porque está con resaca, no arrancaba más el tipo. Pude resucité yo, ¿viste? Estoy acá. Arrancaron el jueves. El jueves arrancaron. De la semana pasada. Claro. Caravana larga. Se la hacemos, bueno, la semana. Y bueno, y encima este fin de semana es largo. Totalmente. Es hasta el lunes, sí. ¿Eh? Lunes. ¿Y van a tocar en algún lado? ¿Dónde van? No, tocamos mañana en Beer Life. Beer Life. Sí, y el domingo en una fiesta privada tenemos. Bien, sí. Y estaba mirando, che, si hicieron unas tarjetas. Una ¿viste tarjeta? Qué bonitas las tarjetas que se abren, espectaculares. Ah, mirá qué lindas tarjetas. Muy buenas. Dice, sí. Contrataciones, fiestas privadas, divorcios, casamientos y todo lo que se te ocurra. Sí, pero no quedaron bien. Ahora estoy en un detalle importante, porque puede, lo ve alguien que no conoce el resto de joven. No, o sea, se sabe qué es. Son, claro, strippers estos muchachos. Son strippers. Imagínate. Yo los contrato. Y me parece una banda. Para mí las hizo así a propósito, claro, para va lo que va. La sorpresa. Lo que venga. ¿No quieres festejar? ¡Sorpresita! Lo que quieran sale, dijo Poco Loco. ¡Es una sorpresa! ¡Sorpresa! Escúchame, primero de septiembre mi cumpleaños, ya viene, así que si quieren venir a tocar en mi terraza. No sé si quieren el show de stripper. ¿Stripper vos? Tiene la negra. Escucha, los chicos van a estar tocando mañana, sábado 7 del 7. Totalmente. Les cuento una cosa. Para hoy, ¿qué año estamos? 2018. 2018. No, 2018. ¿Dónde fuiste, Vani? Mañana, 7 del 7. Hace 10 años que empecé a hacer radio. De mi primer programa de radio lo hice el 7 del 2008. Bueno, y desde ahí, una vez por semana, acá me tienen. El 7, el número de la suerte, dicen. Arranqué el 7 del 7 a las 7 de la tarde. Bien, todo el mundo a jugar al 7 del 7 y al 19, ¿no? Al derecho, al revés, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Con el programa ¿Cuánto dura una hora para vos? Así se llamaba el programa. ¿Y de qué se trataba? ¿Cuánto dura una hora para vos? ¡Apa! Muy bueno ese tío. Sí. Che, me preguntaron el otro día, che, Mari, ¿por qué sin careta? Le digo, ¿por qué sin careta? Es, claro, sin careta, se habla así, no, como debía ser. Que hay de Maduro, que hay de Maduro. Claro. Bueno, che, French 78, Avellaneda, restos de Hollywood, 77, mañana. 77. Acá dice 78 en el flyer, bueno, que hiciste. Un numerito, me da lo mismo. Busca. ¿Viste? No sos la única. No sos la única. Si no es ahí, es en el enfrente. La hiciste vos el flyer, ¿eh? Bueno, pero dijo que estaba resacado. Bueno, French 77, Avellaneda, 22 horas, tempranito, ¿tocan o...? Sí, 22:30, más o menos. Una cervecita tirada ahí, riquísima. Está rico, sí, está bueno. Es la primera vez que toca restos en este lugar. No lo conozco, de hecho, yo. Fui a ver a otras bandas, colegas, amigos, y me pareció copado este resto de Hollywood. Y bueno, se dio de la mejor manera, joya, contento. Bueno, bien ahí. Quiero... Vamos a tocar con el Yankee la primera parte, después hay invitados. Ah, va aquí. A estar el querido amigo Rayo en la Rayito McQueen. Va a estar, Jorge Riquelme en guitarra, Nabu en bajo, bueno, después Cristian en armónica y después otros invitados más, que sorpresas, que va a venir Steve Bay, pero no lo quiero. ¡Ay, ese morocho! ¡Qué bueno que está, como toca la viola ese hombre, por favor! Este la tiene mis, conmigo, cantos, mis clases, pero, de canto, por, sea, para hacer coro, loco. Es mucho tu cara de culo. Sí. Es mucha. Déjenla ser, loco. Pepa es así. Yo me acuerdo que... El viernes pasado reclamó que no la dejábamos ser, la nena. La dejamos ser, no, y mirá, no, la cara de culo que trae, no, yo les voy a contar una cosa. La primera vez que fuimos las dos a la fondita, ¿no? ¿Qué habla de mí? No, sí, me decían, loco, qué cara de orto invitado que tiene tu amiga. Me decía, no, es así, no muerde, boludo. Claro. Es buena onda la Pepa. Ahora se le pasa, ahora salimos, le falta aire, me parece. Poco Loco, ¿cómo era la fecha Beer Life? Volvió. Che, volvió. Quiero agradecerle a los compañeros de la radio que nos hicieron un flyer del programa, muy lindo ahí, que se lo subieron a la página de La Mosca, así que agradecida a los compañeros. Bueno, gracias. Poco Loco, contanos, bueno, un poco de resto de Hollywood, cómo no, vienen, qué están haciendo. Estamos haciendo un ciclo nuevo ahí en Piedra Libre, en Avellaneda también. Mira, conozco Piedra Libre. 25 de mayo 77. Sí, sí, claro, a la vuelta, de lo que es Sarmiento. Claro, Sarmiento y Mitre, claro, y bueno, a la vuelta. Siguen en el... Están los equipos caminando, claro, prácticamente. Claro. No, estamos haciendo un set acústico también ahí con karaoke. Sí, está re bueno. Algo nuevo para nosotros. Hacer ¿con karaoke, che? Karaoke, sí, la verdad que... Está bueno. Hay que ir a pasar vergüenza. Tenés cerveza libre, ¿no? Cerveza libre, cerveza libre. Está bueno, se puso lindo el lugar. Estamos los jueves y ahora los domingos también. Epa. Y la verdad que es una experiencia nueva. Acá cerquita, aparte, nosotros. Te venís caminando si no hay bondi. Totalmente. Así sí, que bueno, estuvimos... Hay que caminar. Estuvimos ayer fue jueves, ¿no? Sí. Por eso viene de caravana el muchacho. Bueno, por eso están así, claro. Por eso nos vino el Yankee hoy. Y claro, la idea era tocar y hacer un poco de... ¿Se quedan abajo o van a la parte de arriba? No, estamos abajo, en la abajo. Parte de abajo. Arriba bien. Es un... niños, hay peloteros ahora. Hace una banda que no iba, mira. ¿Puedes cantar tema de la granja, ponele? Ah, sí. Cantamos. Está despertando. Para. Está despertando, ¿no? Tiro una. Se ríe sola. Claro, bueno, entonces, para, es venenosa. Recordémosle a la gente. Mañana, 7 del 7, French 77, ahí en Avellaneda. Sí. 22:30, arranca la gente de Restos de Hollywood, que anda a verla, la banda que ahora vamos a escuchar. Tarantino. La idea, bueno, de hoy, las que venga el Yankee para hacer un par de canciones en vivo. Pobre, me está escuchando. Le mandamos un saludo, un Jackie, beso. Un beso. Un abrazo, un besote. Gracias, Puerta. Garca. Yo puedo hacer algo con... golpear. ¡Esa! Falta el cajón. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar Tarantino de Resto de Hollywood. ¿Hay que pagar entrada mañana? ¿Cómo entrada es el...? Entrada libre. ¿Entrada gratuita? Sí. Bueno, vamos todos. Mañana, 7 del 7, festejamos los 10 años de radio. Para mañana, entonces. Vamos. La prensa mañana. Festejamos mis 10 años de radio ahí. Dale, sí, no. Ahí va. Dale. 10 años, Dios me libre. 10 años no es nada, amiga. Llevamos la banderita, todo. De mi pueblo, de vuelta pa' las casas, apareció un ser de otra raza. Dos ojos rojos me miraban al pasar. Solo pude correr y temblar. No era cristiano, no era ser humano. O era chupacabras o era el enano. Y esto que te cuento no es ninguna hazaña. No pude pegar siquiera una pestaña. Qué cosa tan rara, qué cosa tan extraña. Todo comenzó en la ciudad subterránea. Rompí el televisor, lo rompí con una masa. Ahora Hollywood está en la puerta de mi casa. Son los duendes, los vivos, me roban el vino. Y nada va a cambiar si lo produce Tardino. Cae de rodillas. Tardino. Cae de rodillas. Va a poder creer, no sé si lo viví, no sé si lo soñé. Venía de mi pueblo de vuelta para la casa. Apareció un ser de otra raza. Dos ojos rojos me miraban al pasar. Solo pude correr y temblar. No era cristiano, no era ser humano. O era chupacabras o era el enano. Y esto que te cuento no es ninguna hazaña. No pude pegar siquiera una pestaña. Qué cosa tan rara, qué cosa tan extraña. Todo comenzó en la ciudad subterránea. Rompí el televisor, lo rompí con una masa. Ahora Hollywood está en la puerta de mi casa. Son los duendes, los vivos, me roban el vino. Y nada va a cambiar si lo produce Tarantino. Careta. Ahí estamos. A ver qué hace Poco Loco. Está haciendo música. En ese no, en aquel, en el de la negra. A ver. Uno, dos, tres, va. Voy a tragar el corcho. Bueno, el intento estuvo, el intento estuvo. ¡Bravo! Vamos. ¡Bravo! Es un solo podés corcho, tener no un músico bien. Acá quieto, no viste, sin bien. Instrumentos. Un solo no, corcho, me mató. Sí, un cajón flamenco, un cajón peruano hay que tener acá, loco. Descorchamos el vino y bueno, no, para le contamos a la gente, ¿no? Que descorchamos un vino. Pero yo no descorché nada. Con el corcho voy a intentar nuevamente hacer. A ver, pará, te pongo más volumen. No hable más nadie, ¿eh? Silencio. Un caballito. Muy bien, bravo. Bueno, entonces, ¿en qué andan? ¿Están grabando algo? ¿Qué están haciendo? No, estamos mostrando el disco Punto Group, que se llama De Restos, y lo estamos mostrando ahora en distintos lugares. Estamos el Yankee y yo interpretando todas las canciones, porque Rolo está trabajando en la costa, haciendo otras cosas personales. ¿Son dúo? Ahora estamos en formato dúo, electroacústico. Las bandas van quedando cada vez menos. Sí, sí. Después quedaba Poco Loco con el cajón peruano. Yo venía con el cajón, pero no sé qué era. ¿Cuál es el corcho? ¿Poco es su corcho? Yo te digo, no sé. Corchito. Pero cambiamos de gobierno y se desvanecieron todas las bandas, ¿eh? ¿Qué pasó? Bocha, pero ahora venimos las mujeres, chicas, mañana empieza la primera clase de canto. Por favor, con Roxana la tronca. Espero no venir para escuchar eso. Ay, bueno, pero no, una onda tarja yo, tarja Tulune, ¿no? Otra onda, pero no importa. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, ahí está. Pero haciendo, algo pasó con las bandas, de verdad. Todas las bandas de antán, de hace un par de años, que están. Bueno, está el Gallito, que le quiero mandar un abrazo. El Gallito gigante, también. Que es un hermano rock. Ahí está el Gallo ¿Qué quiere el Gallito? Que yo sea parte de Chupandinga. Y sí, es así, dale, copate. Va a ser así. Copate. Sí, va a ser así. Está buscando música. Estuvimos en la costa. Esto me lo propuso él un día en la costa. Estábamos comiendo un asado con el Rayo, haciendo un asado que no le teníamos fe. Y bueno, la verdad que se mandó un asado de puta madre. Y ahí levantando unas copas de. ¿Y qué estabas vos, el Rayo y el Gallito? Sí. qué trío, ahí lo invitaron, le dijeron ahí, vos tocás con nosotros, loco, vos tenés ahí con nosotros. Mamá 108 de cerveza. Más o menos. Pero esa bueno, es la familia Chupandinguera. Me lo propuso. Y está, lo tengo, está ahí. Tenemos que esperar conseguir un bajista que están buscando la Chupandinga. Y bueno, después. Las se suma Poco Loco a la Chupandinga. Sí, sí, sí. Vamos. Sí. Bien ahí. Diciendo Fermán, hermano. Hay que conseguir bajistas. Los bajistas son jodidos. Sí, los bajistas. Los bajistas son jodidos. No sé por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese instrumento? Son menos cuerdas, viejo. Claro. Son menos cuerdas. Y tocan nada más que con dos deditos. Son cuatro cuerdas, ¿no? Claro. Qué feo que hablen así. Habló la Petu. También me compré el violín, lo tengo de adorno. Tiene cuatro cuerdas, nunca hice la puta nota. ¿Y para qué te compraste un violín? ¿Qué un güiro? Yo quiero que me regales el güiro ese que tomás. ¿El güiro que tomo cuál es? Se le fue la música a la mierda a la negra. Está pidiendo algo para chupar. ¿Por qué siempre que me mira a mí me pide algo para tomar? A mí me gusta el güiro. Y la otra vuelta pasamos por un local y había un vaso de esos de aluminio. Ah, ¿querés que te lo compre? Que claro. Es un güiro. Ah, no podía dejar de mirarlo. Marroneo.com. Sí, le está pidiendo que le compre un vaso. ¿Por qué a mí? Bueno, viene con el cumpleaños de la negra, ¿no? Terminás de tomar el Fernet. Y te haces un más. Y hay que ver también por ahí con el Fernet adentro, suena distinto. Claro, ¿sabes qué? Hay que aguantarla después que viene a visitarte tu casa con el rallador en la mano todo el tiempo. No, y también sirve cuando te haces un guiso. Traca, traca, el queso. Con todo, con todo. Plato de ravioles con quesito. Bueno, ya ves. Bueno, entonces mañana. Resto bueno. De Hollywood, le recordamos a la gente. Ahora sí. Nos vamos a ir para el Club Tucumán a ver a Jala Rock y Jóvenes por Dioseros. Sí. Y mañana. Nos vamos para Quilmes. Mañana te armamos el fin de semana. Dale, la agenda. La agenda. Dale, mira. Mañana, Resto de Hollywood. Como la salita. Dale. Todos en el Fiorito nos encontramos. Consuelo terminaban todos. Mañana 7 del 7, sábado, los ves a los chicos de Resto de Hollywood en French 77, ahí en Avellaneda, entrada libre y gratuita, cerveza tirada, dicen que cerveza libre también, escuché por acá, no sé, ¿o no? Sí, ¿o ese era otro lugar? No, no cerveza libre, pero tirada. Eso era en Piedra Libre. No, Piedra Libre. Los no, jueves y domingos jueves, dijiste, ¿no? Bueno, ahí está, sí, perdón, sí, se me mezclaron las jodas. No, me acuerdo, yo vivía a la vuelta, por eso. Tío. Claro. Bueno, y nunca fui. Escúchame, ¿vamos con Plaza de Mayo? Dale, ¿me parece? Resto de Hollywood. Es el Plaza... último disco, quiero aclararlo. Dale. ¿Sí? Muy buena la lo que estoy viendo en la pantalla es la tapa del disco. Sí. Ah, muy buena, ¿eh? Convidá, porque no veo. No sé, no está comentando. No ha comentado. ¿A dónde está la gente? ¿Está la gente? ¿Hay gente? Veo gente. También como Charlie García. Tocar el himno y romper una guitarra que no hacía que la gente se pelee por comprar los pedazos que volaron en la Plaza de Mayo. Subir al escenario borracho, que la gente me espere si tengo un retraso. Tocar cualquier mamarracho y putear al sonidista por culpa del fracaso. El que el presidente tiene fuerzas artificiales en el momento que me desmayo. Plaza de Mayo. Que el piti me despierte con un pipazo cargadazo. Abrazar a todas las abuelas de la Plaza de Mayo. Encontrarme con Calamaro, Maradona y Sabina. Si Cristina pagó la birra, demasiada fantasía. Y hablar de un Marlboro Box. Y que Tinelli doni una caja de votos. Blanco y que él va a tener mal de Parkinson y que Superman se va a quedar paralítico por caerse de un caballo en la Plaza de Mayo. Pantera rosa, que le increíble Hulk no sabe la choza. Para comerme un asado con Pettinato y Calamaro y que Sandro nos cante Rosa Rosa. Quiero volver al presente en un coche cama plus. Y cagarle la cara al expresidente George Bush. Y cagarle la cara al expresidente George Bush. Y cagarle la cara al expresidente George Bush. Mientras me desmayo en la Plaza de Mayo. Bueno, acá estamos. Bueno. ¿Qué pasaba, enterar, chicos, por me ahí? ¿Me acabo de enterar que tocó Rodrigo ayer? Sí. Se despertó la Petu otra vez. Aguante. Sí. Porque yo tengo el point negro. Aguante, Rolo. Gracias a todas chulitas, dice Flavia. Ay, Flavia. Boluda terrestre, yo cuándo mierda. El tercer ausente. Me tiene que traer la remera de papi. Vas a ir a dirección, Flavia. Tiene que venir, dale. Tiene que venir, tiene que venir. Mirá que yo el viernes que viene es mi último viernes, así que alguien me tiene que suplantar. Ay, no me bueno, vas a acordar, que pará, pero expliquemos por cuántos viernes. Eso. Casi un mes. ¿Un mes? Un mes. Aguántenme, viejo, ¿eh? Y bueno, la gente que tiene plata, viste, en el país montón, se va a Miami. Miami. ¿Me puedes subir unos platillos? No. No, pero para, Chechu, podés participar con audio. Chechu, claro. Chechu está en España. ¿Quién es Chechu? No, Chechu. Chechu. Te puedo hacer la sección, chicos, Baywatch. Claro, podés participar con audios de WhatsApp desde allá. Claro. Sí, sí, sí. Hacenos cobertura desde Miami. Cobertura, claro. Transmitimos en vivo. Cobertura desde Miami. Tenemos notera allá. Buscar artistas callejeros y encararlos. Hacerles sudaca, buscar sudacas en la calle. Bueno, si no consume crack, está chido. Bueno, escúchame, andá despertándote porque nos queda media hora de programa. Todo se puede. O hablas ahora o no hablas más. Esto se termina. Bueno, un saludo a toda la gente que nos está mirando por el Facebook de La Negra. Ahí está. Bueno, ¿cómo bien? Repetimos la fecha, porque ¿qué te quiere? Que pregúntenle algo. Mira, de resto si de estuviera, si estuviera allá que estaríamos tocando una canción, pero yo no sé qué carajo hacer. ¿Qué te pregunto? Se está acosado. Pregunten, señores, por favor. Bueno, mañana las vamos chicas a estar le pueden preguntar a Poco Loco. Sí, ya le preguntamos todo afuera de aire. Afuera de aire. Claro, el número, todo nos invitó vamos, ya. Después vamos para el negro. Bueno, entonces mañana en Frank 77, ahí en Avellaneda. Sí. Entrada gratuita. Sí, totalmente. Vamos a ver, va a haber invitado, va a estar muy bueno, la verdad que va a estar muy ¿Toca bueno. alguien más Poco Loco? En un formato, vamos a arrancar el Yankee y yo en un formato electroacústico y después se van a ir, me habías dicho, ir agregando músicos. Bueno, va a estar el Rayo. El Rayito, un fenómeno. Rayito McQueen, un genio. Quiero tu pelo. Y el Gallo, ¿no? El Gallo, si va, ¿no puede tocar? Totalmente, el Gallo. Rayito, mirá, te lo estamos diciendo acá en la radio. Gallo. Anda, que te quiero conocer. El Gallo no creo que nos esté escuchando, porque si no estaría mandando mensajes. Sí, no sé bueno, mensaje. Bueno. Pero le podés mandar un WhatsApp, el Gallo te cae, te toca un par totalmente, de temas. Totalmente, sí, no voy a hablar. Sabés como loco se te sube al escenario. Sí, re buena onda el Gallo. Así que ahí está el amigo para llamar. Bueno, ¿y después qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? Después viene, teníamos Estamos haciendo todos los jueves y domingo en Piedra Libre un set acústico también con mezclado con karaoke. Arrancamos. Ahí la gente puede pasar y cantar. Claro. Es algo nuevo y novedoso para nosotros. Es el momento de cagarle la carrera a los chicos del resto de Hollywood. Claro, mirá, ustedes y después vendemos pochoclo en la placita de... Claro. Hacemos Bye. De todo. Contra ¿viste? El mal, la hormiga atómica. Hacemos de todo, ¿viste? Claro. Bueno, pero esto de hacer karaoke también fue algo novedoso, no algo nuevo. Se dedica más el yankee en hacer esas cosas porque yo no sé cantar ni, viste. Él canta. Yo desafino tanto que. Yo desafino que me desmayo y no vuelvo en sí, vuelvo en do. Escúchame, ¿qué canta? Vos le pedís temas y él te canta el tema que vos querés. Él me canta. Es un romántico el yankee. Tiene una ilusión ahí, ¿no? Marcada la gente, el público, va, le pide tema y el yankee claro, canta. Claro. Ayer lo hicimos y me decía, anda a preguntar a la gente. Te manda. Me tiene che pibe. ¿Tiene todas las bases que vos le pedís? ¿Tiene todas las bases? Claro, no, lo hacemos por... Lo hacen ellos, lo tocan... YouTube, ¿viste? Ah, YouTube, lo van bajando. Al toque, lo bajaba al toque. Entonces me andaba a preguntarle a la gente, mesa por mesa, ¿qué son? Y yo que... No, no, que encima, claro, porque vienen y te preguntan, ¿viste? Y vos se te meten 20 millones de temas encima. De cual... A mí me gusta siempre pasar y cantar a mi manera. Ah, sí, ayer lo hicimos. Está buenísimo, sí, está ¿viste? Bueno. Pero lo personificás así. Sí, ayer fue una noche especial. Se te va la mierda todo, te cuento. Hubo dos cumpleaños, fue muy loco, estuvo muy bueno. Bueno, sí, entonces, si la gente lo está que más salió fue bueno. Rodrigo, más tirando para el lado de la cumbia, vamos a un cuarteto. Claro. A mí, samba es para sacarse la mala onda. Y después nacieron... Que tiene la Petu, por ejemplo. No, va. Por favor. Por favor. Psicótica acá. No, pero yo estaba el 18, ¿no? Estaba mejor. Estaba mejor, estaba bien. Esta me caga la vida. No, ya viniste con esa cara de orto, no nos eches la culpa a nosotras. No, pero ustedes tiran leña al fuego. Se estaba poniendo bien. ¿Quieren apagar el fuego? Me sientan a Poco Loco al lado. Por favor. Un lujo, querida. Un lujo. Sacaste una foto, nena. Aprovechame ahora. Foto conmigo. Aprovechame ahora. Vamos con Voy Despacito, uno de los temas que más me gusta de Recto de Hollywood. A mí en lo personal. Personal, para mí el mejor, bueno, no sé si el mejor, pero es uno de los que más me gusta. Que nadie me venga a decir quién soy. Voy despacito, pero hoy de corazón doy lo que doy. que nadie me venga a decir lo que doy. Siempre voy con la mejor. Estoy seguro de quién soy. Porque quiero estar mejor, quiero que estés mejor, quiero ser el mejor amigo de Dios. Sin careta. Quiero que me lleve el viento, que me lleve el viento, que me lleve el viento. Voy despacito, pero voy. Sin careta. Voy despacito, pero voy. Sin careta. ¡Esa! Voy despacito, pero ¿cómo se llama ese tema? ¿Me gustó? Se armó la joda acá en Sin Careta. Qué me buen gusta qué. Mucho ese tema, me gusta mucho la letra amigo, de ese tema. A un lugar que tenemos que encontrarnos y me dice en un audio, me voy despacito, pero voy. Tenemos que hacer un comprador. Tema comprador. Bueno. Me pegaron un flechazo en el corazón, así abrí el WhatsApp y me pegó la flecha en el pecho. Así te lo digo. Hizo ping, ping. No sé si entendió la gente, pero hizo ping, ping. Al corazón, tiro certero al corazón. Tiro certero al corazón, upa. Tema de Queen. Ahí está. Bueno, che. Le digo que la agarró, Entonces, está bueno para saber, porque a veces uno, un jueves, un domingo, está solo, triste, aburrido en su casa, y dice, ¿qué voy a hacer? Me voy a ver a Poco Loco, a Resto de Hollywood, no, hago dale. Karaoke, me bailo un cuarteto. Hago karaoke, a mí me gustó lo del karaoke. Pero sí, para la bueno, gente no. ¿Puede cantar o podés todos pedir? Todos pueden cantar, todos pueden cantar. Todos, ¿eh? Tocar la batería. Todos bueno. Y todas. Yo quiero tocar la batería. No, porque hacemos un set. La batería es mía, dijo. No. Tengo el cajón. Bueno, yo voy a tocar tus instrumentos. Los órganos. No. Los, chicos, instrumentos, órganos. Hermano rock. Así. Yo me voy encanta. A yo voy a ir y me voy a hacer uno de Gilda. Yo soy Gilda. Gilda. Gilda. Gilda. Gilda. Ayer salió la bomba tucumana. Y salió Claro. Me voy a hacer uno de Gilda. No sé cuál en este momento, pero me voy a hacer uno de Gilda. ¿Tú? Estás a mi alrededor. Bueno, te lo noto ahora porque me rompe las pelotas, Yankee. Después, ¿viste? Tengo que anotar todo. Ya lo voy a anotar. Vos, Yankee, claro. Que le rompe las pelotas. El secretario del Yankee. Claro, me voy a comprar un cuaderno Gloria. No, el naranja, ¿te acordás? Vamos a usar la tablet. La tablet. No, pero yo no tablet. Yo soy Poco Loco chapado a la antigua. Entonces, yo soy un chimpancé de la NASA, ¿viste? Claro. Despacito, pero voy. Así que bueno, chicos, los esperamos mañana en Beer Life, French 77, entrada libre, cerveza bien fría. Y picadas. Tengo la orejita y amigos, no puedo tomar cerveza bien fría. ¿Habrá algo? Te va a hacer bien, ¿eh? ¿Vos decís? Sí. Siempre hace vitamina bien. Vitamina C. Vitamina K, le digo yo. ¿Vitamina K? Vitamina K. Bueno. Tienen un problema con las vitaminas. Complejo vitamínico B12, ¿no hay? Vitamina. Vos no querés que tenga cara de culo escuchando todo. Escucha. Pero por favor. ¿Qué nos quiso decir? ¿Que somos un vegetario? ¿Qué? Esta ya está en Miami. Ya está tomando sol. Ella dejó ya este país, esta gente mediocre. Está tomando sol en Miami con un daiquiri en la mano. Qué lindo. Qué perra, se lo merece. Le voy a mandar fotos mientras ustedes se cagan de frío. Acá, claro. No, hacete un reportaje, algo. Mandanos algo. Mandanos, bueno, vos contándonos. Pero vos te pensás, pará, yo te voy a hacer. Vos te pensás que Petu, estando en Miami. Perdón, mi hermano allá, es músico. Sí, está bien. Se va a acordar de nosotros. Bueno, que se toque algo, lo grabás y lo pasás por WhatsApp. Claro. Toca la viola re bien. Total, bien. Un ratito, un viernes. Ah, mira. Hay que ver qué hora es allá, ¿no? Pero 2 horas. Menos. Lo mandas en cualquier momento y yo lo pongo el viernes. Mira, a las 5 de la mañana, ¿viste? La Pepa mandaba. Hoy. Miércoles a las 6 de la mañana estamos despiertas con la negra y dice, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Sí. ¿Qué estás mirando en la tele? Apagá la tele y escuchate. Está con la cabeza ya, porque ¿hace cuánto que no ves a tu hermanito? 18 años. 18 años, mirá el encuentro. Se va toda la película. Va a encontrar con el hermano después de 18 años. Va a concretar esa ilusión y va a ser re fuerte. Pará, porque va a llorar. Pará, porque si está con ganador, ahora se pone a llorar la boluda. Y no tomó nada. Chan, chan, chan, chan, chan. Y se van a encontrar. Y yo para lenta lo voy a ir abrazando. Chan, chan, chan, chan. Esto se fue a la mierda, gente. Poco loco. Esa es la introducción de Mamá Birra. Aguante, Mamá Birra. ¡Aguá! ¿En qué anda, Mamá Birra? ¿Sabes algo de Mamá Birra? No, tengo entendido que suspendieron. ¿Suspendieron? ¿Cuándo iban a tocar? Hoy. Mañana, hoy. Estaba suspendido el show. Estaba suspendido. Sí, yo vi. No sé por qué motivo, pero bueno. Pero bueno, cuando le mando un saludo gigante a querido Hippie. Un saludo aquí. Lucas. A Néstor. Néstor. Un abrazo. Mandamos un beso a Néstor. Sí, beso. Sí. En la boca. En la boca. Un chupón. Bueno. A él le gusta que le lleve. Qué horror. Che, la gente. Pega ahí, justo. No creo que se olvide de que hoy en el Club Tucumán está Jóvenes por Diosero junto a la gente de Jala Rock y mañana Restos de Hollywood en French 77 y O 78 o haces un paso más y si te pasás lado haces, o del otro de la vereda si te pasás haces el pasito de Michael Jackson para atrás claro. Ah, y entras la de la onda con no te ven lo hice, ¿no? No me ven. La radio es imaginación. Es imaginación, sí. Yo estoy haciendo todos los movimientos. Un día cuando me invitó a venir a la radio me dijo, che, mira, vos fijate, pero esto es imaginación. La gente tiene que entender lo que pasa del otro lado. Sí, quería dibujito para explicar las cosas. Claro, quería que la negra le haga un dibujito para explicar. Digo, no, pero no estamos bastante, dice, con los pitos y las vaginas, hola. Claro, pero yo digo, ¿la gente entiende lo que pasa acá? Falo. Albert, no la vuelva a con la palabra falo. Es falocéntrica. ¿Cómo que no aprendió nada, Petu? Falo, querida. Claro. Dejame no aprendió nada, Petu. Oye, tío. Está con el poncho como una vieja. Cultura Estados Unidos, poner la embajadora. Me podrías traer algunas cositas de esas para dar unas clases didácticas. Claro, claro. Algo más moderno, ¿no? Voy a hacer trabajo de campo, chicas. ¿Qué te gusta más? Poco loco, ¿se zarpa o el corazón? Se zarpa. Se zarpa. Se zarpa. Sí, sí. Vamos con se zarpa. Resto de Hollywood. Mañana French 77 en vivo. Zarpémonos todos. 22:30 horas. Entrada gratuita, ¿no? Totalmente. Tenés que estar ahí, sacar al toque. Y los chicos, mirá cómo suena. Carita. Sin Careta. Están al aire, chicos, ¿eh? Ah, sí. Estamos al aire. Bueno, che, nos estamos yendo, no queda nada, 10 minutos y hay que cerrar un poco antes porque hay que grabar el programa y todo eso antes de que venga. Perdón. El corcho iba a decir, ¿no? Este, el corcho. Iba a decir antes que venga el corcho, pero no, no es el corcho. Pochito. Es pochito. ¡Corcho! Papá, mirá esta yegua, lo tuvo la pupo con el auto andando. Me parece que hoy no nos está escuchando ni Pochito, mirá lo que te digo. ¿Qué pasó Pochito con nos todo hace eso, el aguante siempre. Sí, está escuchando sí, Pochito. Sí, porque tengo que llegar a casa y me tiene que criticar, ¿me entiendes? Ah, está bien. Si no, no tiene... Che, no le están pagando los sueldos a los docentes, ¿eh? A mí tampoco, Vanina. Qué novedad. No le están pagando. Vidal, ¿dónde está la plata de los sueldos docentes? Otra provocación más. Exigimos que se deposite inmediatamente la totalidad de los sueldos de todos los docentes. Esto lo firma SUTEBA. Y están todos los docentes sin cobrar. Así que... Yo trabajo en el Estado. Nos mandaron... Gracias, Vidal. Sí, sí, sí, sí. Nos mandaron un anuncio que decía que depositaron el sábado recién. O sea que vencimientos, impuestos, todo, lo tenés que pagar vos. Te caminan la guita. Es eso. Y no sé claro, si porque a vos te viene la tarjeta, ¿no? Tenés que pagar, tenés si pagás más el tarde. Alquiler, los punitorios están. O sea, no te perdonan nada. Pero ellos, bueno, se claro, excusan también con una nota mediocre en blanco y negro. Ahí está. Bueno, estamos todos así, ¿eh? Por más o por menos, cobrando tarde, cobrando poco, cobrando mal. Pero bueno, mañana toca el resto de Hollywood. ¡Ey! ¡No, no vamos, tío! ¡Levantemos la onda, loco! Se me estaban poniendo tristes de nuevo. No, ya se me estaba cayendo el lagrimón. Bueno, vení acá antes de irte a pintar. Pará un poco. Que no... Bueno, anda a pillar, anda a pillar. No, no, no, decime. Ah, no, porque así nos despedimos. Cepillar, se va a cepillar. Escúchame, Negrita, tu momento de despedida, tu bueno, nada, quiero agradecer a toda la gente. No, bueno, nada, otra noche más. Hoy fue un viernes diferente, medio resacón, claro. Pero ya levantamos, ¿no? Sí, ¿no? Poquito se descorchó un vinito y estamos como locos, nos vamos al Club Tucumán. Dejaron un vino entero ahí. ¿Qué no, vamos no, a hacer? ¿Qué vamos a dejar? ¿Está loca? ¿Qué vamos a hacer con ese vino? Y lo vamos a chupar, como tiene que ser. Y bueno, nada, agradecerle a ustedes, mis amigas de siempre. ¿Poco loco? Sí, cierro. Muchas gracias, como siempre, Vani, y acá todo el grupo. La invitación y bueno, mañana estamos cuando quieras, sos bienvenido, loco, a la radio. Gracias. ¡Esa! Estamos vení ahí siempre con la cajita feliz. Sí, por claro, favor. Vení con la cajita feliz. No, vengas. No, sí, sí. Yo pensé, no, te juro que cuando lo vi dije, trajo el cajón peruano. Este cae, perdón, no, esta, no, era la lleno la de era una caja llena. Esta de está haciéndose la viejita con el poncho, está en pelotas abajo del poncho. ¿La viste? La acabo de ver, tiene remerita pupera. Tiene el ombligo al aire. ¿Qué está en febrero esta piba? ¿Tiene el arito también? Viaja en el tiempo. Bueno, perdón, poco loco. No, dale. No, todo bien, todo tirá bien. Las bueno fechas de nuevo para sí, que... Sí, Beer Life, mañana... French. French, 77 o 78. O 78. O, fíjate, por ahí. Entrada libre y bueno, el resto de Hollywood presentando canciones propias y algunos covers para pasarla bien con amigos. La vas a pasar bien, la vas a pasar bien. Vayan sí, la porque la vas a bueno, pasar y los jueves bien y domingos que también estaba en y el los lugar jueves este y domingos en Piedra Libre, karaoke y también... Un set acústico muy y después, bueno, como cierre, poco loco, se hace un sketch. Un monólogo. Hace un stand-up. Bueno, muchas bueno, gracias, gracias, poco Vani, loco. Muchas gracias por la invitación. No, por sin favor, careta, faltaba más. Vení cuando quieras, vos gracias, sos bienvenido, gracias, amigo de la casa. Maricel. Bueno, saludos para todos. ¿Y qué les para voy todes a decir? Para todos también. Gracias por escucharnos. Tengo Paula el enemigo sentado en el micrófono. Pero mira lo que me el hace. El enemigo del lenguaje. Bueno, saludos para todos. Gracias, Vani, por invitarme, como siempre. Bueno, yo ya me hice parte del micrófono, digamos, acá, así que bueno. ¿Por qué me dice cara dura? Por favor, yo me pegué a Vanina. Tiene micrófono. Bueno, así no, bueno, gracias a ustedes, la Petu. Gracias, Vani, por invitarme. ¡Ah! Saludos a mi mamá. Gracias a Aptra. Por haber resaltado siempre mi cara bonita. Que todo el mundo sepa que tengo cara de culo. Pero se va a Miami. Pero se va a Miami. Se va a Miami. Y tiene el pupo al aire. Sí. Bueno, ay, gracias, chicas. Yo sí tuve el lomo que tiene la peta. Ando con embola. Me pongo dos cintas coche en las tetas y salgo así, boludo. Yo no lo pongo porque tengo laringitis, no puedo. Bueno, che, muchas gracias a vos que estás del otro lado escuchando. Gracias por el aguante. Gracias por los comentarios. Andrés, el gallito. Nadie más. Che, el gallito, Claudio. Gracias, Andrés, y el gallito. Pamela, que también estaba escuchando ahí con el gallito. Pame, Flavia, mira, mi amor, ese pelo que tenés. Gracias, Flavia, por el dibujo, el arte tuyo que Loca, me has hecho. Te llevo en mi corazón todos los días de mi vida, hermana. Me hiciste un dibujo de Toto. Del perrito. Y, inmensa, loco, gracias, te amo. Bueno, un saludo grande para Flavia, se te extraña, che. Bueno, nos reencontramos el próximo viernes con más Sin Careta, la despedida de la Petu, entonces el viernes que viene al aire. ¿Ahora del recital? Y ahora algo por Facebook vamos a subir seguramente. Alguna que otra cosita. Bueno, gracias a todos y a todas, que tengan un buen y lindo fin de semana largo, a divertirse, a pónganse pasarla bien. Pónganse en pedo, cojan, hagan lo que quieran, loco, porque la vida es una. Y se va. Como la vida se va. ¿El lunes bueno, qué es? El lunes feriado. ¿Por qué? El 8 de julio. Ah, el 9 de julio. 8 de julio. Chicos, es feriado, pues 8 de julio. Y la bandera, ¿no es? ¿Cómo? No sé, ¿querés que googlee? Dale, era el día de la bandera. 9 de julio. Independencia. 9 de julio. La independencia. La independencia. El día, ay, bueno, puche. Sí, día de la independencia. Historia argentina, querido. De 1816. No decías nada tampoco. 9 de julio de 1816, día de la independencia. Eso fue. ¿Qué sé yo? ¿Qué pasó? ¿Se juntaron en la casita de Tucumán o no? Sí. ¿Qué sucedió? El Congreso fue convocado cuando la Santa Alianza promovida en Europa la restauración monárquica y combatía los movimientos liberales y democráticos. Comenzó en Tucumán por el crecimiento disgusto de los pueblos del interior con Buenos Aires. Para la economía. Unitarios y federales, claro. Todo ese quilombo, ahí, chicos. Nos endeudamos, nos afanaron. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Inglaterra qué hizo? No estaba todavía, ¿no? ¿Venía a España? Desde la supresión de la Junta Grande del primer triunvirato de 1811 y hasta el directorio de Alvear, la conducción porteña había impuesto sus criterios centralistas, desconociendo las tendencias confederales de la mayoría de los pueblos. Las provincias fueron convocadas para reunirse en Tucumán y enviaron sus diputados. Estuvieron incluidas algunas del Alto Perú, para entonces a manos realistas, pero no participaron Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental por diferencias políticas. Entre los congresistas predominaron el sentimiento antiporteño. Las sesiones comenzaron el 24 de mayo de 1816 con Álvarez Tomás como director supremo de la Casa de Doña Francisca Bazán de Laguna y fueron anunciadas por una salva de 21 cañonazos. Pero pronto Álvarez Tomsan renunció y el 16 de abril fue reemplazado por Antonio. Siempre fue un quilombo. Pero bueno, lo que pasó fue que se convocaron a los diputados de las provincias. Hasta ahí pasaba todo en Buenos Aires. Esto claro. De que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, ahí en la Casa de Tucumán se pasó a un gobierno más democrático, más pluralista y más bueno. Federal. Entonces, para todas las provincias. ¿Qué festejamos ese festejamos día? El Día de la Independencia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos vamos con el corazón de Restos de Hollywood. Dale. Gracias a todos, buena vida, poesía, feminismo, rock and roll, lucha, vida sana o no tan sana, un poco de sexo, cuídense, trátense bien, quiéranse mucho. Nos vemos el viernes que viene. Dale. Nos vamos. Sin Careta. Hay algo en tu carne que no para de bailar. Lleno, vacío, nunca para de bombear. Hay algo que todos tenemos por igual. En nuestro corazón que late hasta el final. Oh, tu corazón. Oh, mi corazón. Y si no te latiera no estarías acá. Nunca se sabe cuándo se va a parar. Bombea, bombea, enciende mi fogón. Qué lindo tu culito que parece un corazón. Oh. Oh, mi corazón, son, son, son, son, son. Son todas ambiciones que provocan destrucción. A mí que me importa, yo tengo corazón. Que venga el policía y que se arrime al fiestón. Que caiga el imperio de contaminación. Oh, tu corazón. Por igual, en nuestro corazón que late hasta el final. Oh, tu corazón.